mozo con muchas pretensiones, pero cuando hablaban de casarse, él les cantaba esta canción: si me sacara la grande, contigo me casaría. Si me sacara la grande, un chalet te compraría. Si me sacara la grande, contigo me casaría. Si me sacara la grande, un chalet te compraría. ¡Opa! Y me caso con Dalila. Si me sacara la grande, contigo me casaría. Si me sacara la grande, un chalet te compraría. Si me sacara la grande, contigo me casaría. Si me sacara la grande, contigo me casaría.